Muy buenos días. Aquí estamos en Radio Ela, la emisora libre autogestionada de Madrid. Este programa es La Contratertulia en su 81ª edición y en su segundo intento por ser emitida. Estamos hoy a día 20 de julio de 2015, este largo y cálido verano. Y el día 15, hace el jueves pasado, vinimos aquí al estudio intentando grabar el programa, pero por problemas técnicos que no pudimos solventar, pues tuvimos que dejarlo. Estamos hoy aquí y hoy con la colaboración desde casa de Luisqui, un miembro de la radio. Vamos a, parece ser, poder grabar al fin otra nueva contratertulia. O sea que a él le debéis que este momento histórico quede. A él, ¿Cuál le debéis el entonces, martirio que vais a exacto, padecer? cualquier reclamaciones, quejas y represalias podéis buscarle a él, que nos estará oyendo. Porque nuestros conocimientos técnicos solo llegan a. El otro día me compré en el Lidl por 20 euros un digitalizador No de hagas cassettes. publicidad, por favor. Sí, bueno, da igual. Un digitalizador de cassettes. Pensamos grabarlo aquí en cinta de cassette de esta de toda la vida, a ver si lo podemos digitalizar luego y subirlo. Pero no damos para más. Esos son nuestros conocimientos informáticos. Es Estamos un triste, poco chat. doy fe, es triste, pero es que lo han intentado. Han venido con unas cintas a intentar grabarlo en cinta con un radiocassette para luego remasterizarlo y subirlo. Y de Remasterizarlo, verdad. eso no sabemos hacerlo. Entonces, Bueno, digitalizarlo. Bueno, el tema dejad es de que contar sí. anécdotas del abuelo Cebolleta y pasemos a la contratertulia. Estamos muy contentos. 81ª contratertulia, creo que ya lo hemos dicho. Sí. Vamos allá. No, pero antes vamos a recordar el correo electrónico del programa, que es contratertulia@gmail.com. Dice, tengo un Que por correo cierto, electrónico. que el correo ha sido utilizado por algún oyente, que luego hablaremos del tema, que tenía ciertas críticas a la posición defendida desde este programa sobre el tema del referéndum de Grecia, en un programa al que yo no pude asistir. Y bueno, pues eso, tenemos muchas cosas de las que hablar. Yo tampoco pude asistir. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Recordamos, esto de 20 de julio, 81ª contratertulia, 81 horas grabadas, alguna más porque alguna no las emitimos pero no la grabamos, ¿no? 81 Pero grabadas y y alguna 125 más emitida perdidas. y sí, unas cuantas. Entonces, bueno, pues eso, que vamos a proceder ya con esta contratertulia, a ver la gente que nos escuche este veranito y bueno, haremos a ver lo que pasa. Entonces, venga, ¿con qué queréis que empecemos? Porque hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Si queréis que empecemos hablando del tema de Grecia, o preferís que empecemos por otra cosa, o lo que queráis por aclarar. Podemos empezar con el tema de Grecia, ya que ha sacado, ¿no?, a colación lo del mail enviado por el oyente. Yo no mandé ninguno, pero cuando escuché el programa también. Bueno, pues te explicamos a ti y al oyente, que sabéis las dos posturas críticas, que hacéis una tenaza contra estas pobres personas que lo único que quisieron es celebrar a título anecdótico el morro torcido que tuvieron algunos ante el resultado del referéndum. Obviamente no defendíamos el referéndum como este referéndum de Grecia, como ningún tipo de maniobra política representativa de los movimientos populares, y no creíamos ni siquiera que la respuesta del referéndum fuera a aliviar ni a ser un mal menor en ningún aspecto. Simplemente celebrábamos que algunos esa noche se les amargó el café y torcieron el morro. Sabemos perfectamente cuál es la situación en Grecia, sabemos perfectamente que Syriza y el señor Tsipras no buscaban ninguna salida revolucionaria ni tan siquiera demócrata radical con este referéndum, pero simplemente fue eso, una especie de trágala de algunos que con ese 61% de población griega diciendo que no al referéndum les puso en un compromiso como así ha sido. Y de hecho la reacción de la Comisión Europea y este luego, digamos, esta pura venganza que ha habido contra Grecia, incluso queriendo endurecer más las condiciones y poner a Grecia como ejemplo de lo que hay que hacer frente a los que se salen del redil, pues yo creo que es una muestra de que este referéndum a algunos les sentó mal. Y bueno, de hecho, el resultado es el que ha sido, las consecuencias son las que han sido, pero bueno, yo creo que de momento estamos en una primera etapa de todo esto, que estos acuerdos que se han obligado a firmar a Grecia, aún peores de los que se estaban negociando antes de la convocatoria del Sí, peores, referéndum, peores. sí, a medio plazo va a haber que modificarlos porque son Son inaplicables, ¿no? Es insostenibles. que ya el propio FMI, que no creo que ninguno se sospeche de sus posicionamientos anticapitalistas, extremistas ni revolucionarios, en sus informes dice que esto no hay Dios que lo aplique, ¿no? Es más, Hoy se estaba hablando de que la Comisión Europea tenía un informe respecto a lo que ocurriría en caso de un no de real o de un Grexit, ¿no? De la famosa salida de, incluso vamos pues sí, en, por cierto, en un, el tema de la salida de Grecia de la Unión Europea, porque sobre Grecia ayer justo viendo la tele, no sé qué dijeron del Grexit, tuve que preguntar a una compañera que tenía lo diciendo que qué palabra era esa, es un nuevo anglicismo, que es un Grexit, eso que pues quiere no, decir. Es una palabra Grecia, que exit, no fuera Grecia. Claro, la salida de Grecia hablemos en cristiano. De la zona euro. ¿Qué pasa? Ortodoxo. Es que en cristiano, ¿qué quiere decir? ¿Católico, apostólico y romano o qué? No, en lengua romance, por lo menos. Ah, claro, ya estamos, maldito tirano. Ortodoxo. Si esta es la ortodoxia del libertarismo, estamos apañados. Bueno, lo que íbamos, que la salida, al parecer tenían un informe en el señor Juncker y el Schäuble y toda esta gentuza que está en la Comisión Europea, Ministerio de Economía y demás. Ah, por cierto, desde aquí también quiero celebrar y mofarme del fracaso del payaso de nuestro ministro de Economía, que le tenían medio prometido el puesto y al final se lo ha comido con patatas. Le pusieron la miel en los labios y resultó ser mielda. Sí, y de lo prometido, nada. Así que, bueno, señor de Guindos, lo sentimos mucho. Pero dicen que le van a dar algún premio de consolación, por lo que he oído. Sí, le van a dar. Sí, que le van a poner algún puestillo. Sí, hombre, desde luego que no creo que le pongan dibujier en un centro cultural. No, eso me imaginaba. Bueno, pues que eso, que el Eurogrupo tenía un informe con unas 200 situaciones, preguntas y respuestas de qué ocurriría en caso de la salida de no llegar a un acuerdo de la salida de Grecia, de la zona euro, de la Unión Europea, etcétera. Y entre esos escenarios se hablaba incluso de tanques en las calles, al parecer, en estos informes. O sea, que cuando ellos hacen esos informes y estas cositas es de lo que están tratando, ¿no? Luego los vendedores, los defensores de la Unión Europea, del liberalismo, de la democracia, del sistema occidental, en la práctica y en último plano lo que tienen es, como siempre, los tanques en la calle. Pues bueno, volver a decir eso, que nosotros no creíamos que el no fuera a suponer nada, no creíamos que el referéndum, desde luego, que hubiera sido convocado con intención radical por parte del señor Tsipras, que no deja de ser un socialdemócrata más, ni Tsipras, menos. Tsipras. Tsipras y punto. Y bueno, pues que ahí están las cosas. Y que sabemos que ahora al pueblo griego le va a tocar a pechugar que como consecuencia, también en su momento, no sé si quedó claro, pero sí que entendíamos que un rechazo masivo a la propuesta, y un rechazo ese no masivo al referéndum, ponía en un verdadero compromiso al gobierno griego. Porque ahora, en el momento en el que tiene que pasar por el trágala, pasar por las orcas caudinas y firmar ese documento, ahora sí que tiene mucho que explicar a su propia población, incluso a sus propios votantes, que es lo que les está pasando. Yo quiero discrepar, para que aquí el señor León y el compañero que nos ha escrito se retuerzan y llegan a vomitar, pero yo sí quiero celebrar el resultado del referéndum y quiero decir que el referéndum ha servido para mucho. Como vomite, ya sé dónde vas. Ha servido para demostrar para lo que sirven los referéndums, ha servido para demostrar para qué están los gobiernos. Oye, no mientas, porque el referéndum del reconocimiento de España como monarquía que hizo Franco en el 66, la ley de sucesión, pues fue efectivo se aplicó, ¿no? Aquí tenemos al hijo del agraciado, sí, rey de España. Claro que sí. Además, hablando de referéndum y votaciones, justo vi el otro día, vamos, hace un par de días por la tele, que ahora en Corea del Norte tenían, creo que, elecciones municipales, y lo digo absolutamente serio, que ahí también convocan a la gente para ir a votar, solo que pero si también, es verdad, o sea, que si elecciones hay en todos los sitios, por en eso, Cuba, o sea, hay elecciones, en China hay elecciones, sí, es decir, y en aquí, partes, y aquí, o sea, que por pero eso. Pero yo quiero celebrar el resultado del referéndum, quiero celebrar porque ya para eso están los gobiernos, para, ¿no? Es que, o sea, si alguien tenía alguna duda de para qué estaban los gobiernos, pues los gobiernos están para gobernar. ¿Y gobernar qué significa? Pues no voy a soltar toda la reta ahí, bueno, la que ya dio sí, Prudhomme. Y también me gustaría, haciendo lo mismo que nuestro señor presidente del gobierno, relacionar políticamente el referéndum y la situación en Grecia con la de España, pero no por el... Lo que debéis hacer es lo que hizo el rey Juan Carlos. No para hacer la campaña del miedo, sino para ver también cómo se están retratando algunos señores de los nuevos partidos, de estos supuestos nuevos partidos de la neocasta, como ya se han retratado, donde digo, ahora no, estamos a favor o en contra, apoyamos la política. Apoyamos la política del gobierno griego ahora que les están metiendo por el orto a sus ciudadanos este nuevo acuerdo, y me refiero obviamente al señor Pablo Iglesias Turrión, que aparte de seguir dando codazos para coger su trozo de quesito electoral, ¿no?, utilizando ese lenguaje del trivial, podemos decir que también como se ha desdicho muchas veces de ese supuesto apoyo al referéndum, no referéndum, y ahora sigue apoyando al señor Tsipras, aunque el señor Tsipras se haya bajado los pantalones hasta la altura de los astrágalos. Bueno, yo lo que sí Lo que sí quiero decir es que, por lo que deduzco, la justificación vuestra del programa del otro día y tal, un poco sería lo que decís, que festejabais un poco como en su día cierta campaña del voto que hubo aquí, de lo que más les duele, ¿no? Como sí. Que un poco... Bueno, yo digo que no, así, no, o... no me voy a bajar del burro. A mí yo no tengo ninguna, no me parece ni sensato ni útil ni nada el referéndum. Pero sí es cierto que el hecho de que esta gentuza por la noche se dio un disgusto, a mí me produce cierta satisfacción. Yo lo que estaba celebrando principalmente es el Caret. Primero, la reacción pues de Juncker, de Schäuble, de Merkel, sí. De los, y especialmente, con especial interés, de los tertulianos periodistas liberales españoles, sí. Que me producen ya de 13TV, de 13TV, de Televisión Española. Os recuerdo que, compañero, que estamos aquí es por esa repugnancia. Solo celebrar la cara de que pusieron algunos de estar ingiriendo heces, sí. Me resultó agradable. Sin saber, evidentemente, que eso fuera a cambiar la sociología. Pero el resultado político de ese referéndum me resulta aún más agradable, porque, o sea, quiero yo lo tengo muy claro. Yo creo que ponían una posición al actual gobierno griego, le ponían una mala posición, porque es... ¿La ha legitimado o la ha deslegitimado? Ante la mayoría de sus votantes le ha deslegitimado, aunque algunos, como siempre, utilizando esta política de uy, tigres, leones, me voy con mi equipo, y aunque si mi equipo otra neta, pero es que ¿no? lo bueno de eso a es lo que me dejas acabar, compañero. Siempre llevaba meses queriendo decir esto, como nuestros tertulianos de la tele, que no pueden pasar sin decirlo. No, a lo que iba, que hay gente que, evidentemente, si tengo unas ideas, pero si el partido cambia de ideas, pues yo cambio con él. No, me refería a que el gobierno griego, pues ahora, y el partido y Syriza se ven en un brete, que es, por un lado, al acordar esto, se ve apoyando esta política nueva, estos acuerdos con Nueva Democracia, con el PASOK y con la madre que lo parió, aparte de sus aliados de extrema derecha, ¿no? Y hay parte de la población griega que yo creo que se le han abierto los ojos y que se han dado cuenta, claro, que la verdadera alternativa está fuera del sistema y no dentro. Que se puede convertir en un brete al pedrete. A lo que quiero llegar es que a que cierta parte de la población que podía haber confiado en que las urnas sirven para algo, que los gobiernos sirven para algo, que el sistema parlamentarista sirve para algo, que cuando las estén las míos... urnas que sirven para algo, como todo el mundo sabe, son las de tener bueno, las cenizas y enterrarlas en los campos de los urnas. Columbarios. En los columbarios. Pero a eso quiero, ¿no? Porque cuando yo discuto con algún amigo, ex amigo, ya no sé cómo decirlo, que me dice, no, pero si gobiernan los nuestros, es que tal, es que los míos nunca van a gobernar, porque no son míos, si gobiernan dejan de ser míos. Eso es para empezar. Entonces, el que aún tenga cierta... No, es que te equivocas, la gente no dice cuando gobiernen los míos, sino cuando gobiernen los de qué hay de lo mío, que no es lo mismo. Pues mira, yo solo quiero hilar con otra noticia. Entonces, bueno, pues si alguien pensaba que el electoralismo, que los referéndums, que la democracia diurna puede servir para algo, pues que vea aquí la lección, como es el partido revolucionario Syriza, que iba a tomar el poder para gobernar por el pueblo y todo eso, lo primero que ha hecho, la primera que han podido, han traicionado a sus propios votantes y han hecho lo que les ha dado la gana. Como eso, hacen por cierto, todos. Que en su remodelación del gobierno, aparte de que tuvo ese momento laico... Syriza, cuando tomaron el gobierno hace unos meses, de no contar que, bueno, pues la sociedad griega es bastante creyente, muy ortodoxa, la iglesia está muy metida en el ajo y siempre se juraba con presencia de popes, crucifijos, velas y toda la pesca. Y que cuando Syriza llegó al poder, pues como que rompió mucho, que muchos de los miembros del gobierno pues hicieron promesas laicas y sin contar con esta parafernalia. Sin embargo, en esta remodelación del gobierno que ha habido ahora con motivo del no y de lo que ha sucedido, pues ya he visto imágenes bastante casposas, ¿no?, de los nuevos ministros del partido este nacionalista de derecha que les apoya, jurando de tres en tres, con la mano sobre los evangelios, la vela, el pope, la barba y todo, ¿no? Sí, pero ese partido que fue el que le dieron el Ministerio de Defensa, dando un mensaje al mundo bastante... Sí, de hecho claro. El otro día ellos mismos, es el gran tema, ¿no? El señor Obama, por cierto, que mucho ha salido en este tema y hablando hoy, a Grecia no se le puede apretar, evidentemente por situaciones socio... políticas, geoestratégicas, etcétera, que se han dado, que se están dando en el este de Europa y en Oriente Medio, evidentemente Grecia ahí es un factor importante, pero bueno, como aquí quien manda no es Obama, sino la señora de las chaquetas iguales de variantes de cientos de colores distintos, pues ahí estamos. Bueno, yo esto lo quiero hilar con una noticia local. ¿No? Hila, como el huevo pues, hilado. La noticia local, pues aquí están en el ayuntamiento, ¿no? Ese nuevo gobierno, ese nuevo poder, esa gente que va a gobernar por los de abajo y tal, ¿no? Que tenemos ya en esta ciudad, en Madrid y tal. Bueno, pues una de las noticias que más me ha gustado, que seguramente luego lo desmentirán en su portal este que están haciendo, que es van a sacar más plazas de policía municipal, ¿no? Han estado así, el concejal de Seguridad Ciudadana, pues ha dicho que hay poca policía municipal en Madrid Y que, bueno, pues que van a convocar... Entonces, sí. Probablemente haya dicho poca policía, poca mucha diversión. Bueno, y ante esa noticia, pues claro, yo ya lo que deduzco es que como no han sacado escaños suficientes, pues necesitan puestos para que sus amigos, sus primos, sus sobrinos tengan curro asegurado, y supongo que esa será la intención de sacar más plazas de policía, ¿no? Hay unas cuantas noticias acerca como de policías que podemos comentar. Claro, luego. Como no se han repartido, como no ha habido reparto de puestos para todos los que ellos son, pues tendrán que sacar puestos de algún otro lado, ya sea de Ujieres o de policías municipales. Pues yo... Y esa es la nueva política, esa es la nueva política, que es la política de siempre, la de yo gobierno, yo mando, yo conduzco, ella me guía. Quisiera enlazar, bueno, esto lo que has dicho antes de la intervención del ejército, en una situación que no se va a dar porque no se va a dar, pero imaginaros que la gente en Grecia se hartase absolutamente y dijera así, ni Unión Europea, ni nada, ni Grecia, cogiesen allí y le hacen una gorda, como hicieron en Albania hace unos cuantos años, se hicieran con las armas, se echasen, cogieran y dijeran, ala, los banqueros, la gente de dinero, tal, todos los echaran del país, se quedase la gente allí y dijeran, vamos a funcionar por nuestra cuenta, con una economía autogestionaria, sin depender del exterior. Está claro que los tanques saldrían a la calle en 4 días. En 4 días no, perdón, en 1. Pero bueno, una cosa. Había habido algo, por ejemplo, hablando del tema electoral, hay cosas, ¿no? Es que las cosas no son tan sencillas como parecen. Desde luego que de aquí tenemos una posición bastante clara. Yo creo que se ha defendido. Pero, por ejemplo, esto me hace conectar, porque quiero hablar también del tema kurdo y cómo están las cosas en Kurdistán, que van a pasar cosas graves de aquí a poco, porque lo está anunciando Erdogan, ¿no? Y eso, bueno, no sé si sabéis que ha habido hoy mismo un atentado lo contra... Lo sabemos. Sí. ¿Cómo ha sido el atentado? No estoy muy enterado. Ha habido al menos un par de decenas de muertos, ¿no? 27 es lo último que he oído yo. Bueno, pues cercano a la frontera siria, en la retaguardia, digamos, de Kobani, pues en un centro donde al parecer se dedican a apoyar a Kobani o a curar a gente herida en los combates de Kobani y tal, donde pues imagino pues que estará organizado por los kurdos de pasaporte turco. Y bueno, pues ha habido un atentado... Y la han palmado, pues eso, bastante gente. Curiosamente ya hemos visto como siempre en el lado... Casi 30 muertos, sí, imaginémonos los heridos. En el lado turco de la frontera, pues ya sabemos cuál es la política de Erdogan de apoyar... iba a decir bajo mano, pero no, ni siquiera apoyar claramente al ISIS, porque prefiere un ISIS desmandado en el norte de Siria que una posible entidad kurda independiente, etcétera, etcétera. Y entonces, pues de lo mismo que hace unas semanas hubo un ataque a Kobani que partió de territorio turco con personajes vestidos de milicianos y que entraron desde Turquía y hicieron ese gran atentado, una ofensiva en Kobani que se llevó a la muerte de varios centenares de civiles. Sí, bueno, más que ofensiva fue una especie de represalia, ¿no? Sí, una pero vamos, que fue un gran coche bomba como origen del tema y luego pues disparar y cargarse todo el que se menara, civiles, combatientes, etcétera. Un acto de represalia y de venganza porque les están dando los kurdos pal pelo en otra zona de Siria. Territorio turco, que por cierto, yo recomiendo a la gente que busque pues fuentes kurdas en internet. Y vamos, yo he visto imágenes, por ejemplo, que son muy curiosas de cómo las tropas turcas en la frontera, pues unas relaciones nada tensas con los milicianos del Estado Islámico y cosas por el estilo, y como, bueno, pues está bastante en el ajo. Pues yo creo que esto que ha ocurrido ahora, pues sí, no es más que dentro de esta misma dinámica de la venganza del ISIS contra los kurdos y las kurdas de las IPG y IPJ que les están dando pal pelo, y encima, pues curiosamente, siempre parece que es desde el territorio turco donde más facilidades se encuentran para esto, ¿no? Sí, vamos, yo lo quería decir por el tema de lo que pasó en las últimas elecciones en Turquía, ¿no? El tema de que se presentaron los kurdos a las elecciones e hicieron campaña para intentar superar el 10% de los votos y evitar así una mayoría absoluta de Erdogan que le permitiese con esa mayoría absoluta hacer unas modificaciones legislativas en las que se pudiera perpetuar más... Constitucionales. Sí, para que se pudiera perpetuar estar alguna legislatura más, ¿no? Cambiar las normas vigentes, y desde luego pues eso sería algo nefasto para todos los kurdos, y en especial, bueno, para todos, para lo que se puede decir, lo que son los kurdos ahora, que están alineados en lo que era el PKK y lo que hoy son, pues lo que están llevando a cabo esta revolución en Rojava de las milicias y todo esto, ¿no? Y bueno, pues entonces eso, que es una situación que si lo pensamos, claro, no es, aquí no estamos hablando de eso, desde luego no es extrapolable, aquí las tonterías de estas mal llamadas municipalistas y la mierda de esta socialdemócrata y la vuelta al redil, ¿no? Y el mamarracho como Pablo Iglesias no tiene nada que ver, pero en esa situación consiguieron superar el 10% de los votos y consiguieron que eso fue un buen varapalo y un buen parar los pies, desgraciadamente, pero así fue, ¿no? A los planes de Erdogan, por eso a mí mismo... De hecho, ahí sí que hubo un auténtico donde más les duele, porque un montón de Sí, de gente turca. De gente turca, que no tiene nada que ver con el movimiento kurdo, pero de extrema, vamos, de muchos índole, que dijeron, bueno, pues el único polo donde se puede agrupar este voto para superar ese 10, un 10% para entrar en el Parlamento es un límite altísimo, ¿no? Que demuestra claramente un intento de vetar a... Sí, un 10%, sí. Total, que hubo una agrupación tanto de kurdos como de, pues, de todo tipo de turcos anti-Erdogan y tal, que lo han permitido, pero bueno, no deja tampoco de ser... Que simplemente yo lo he dicho como para que pensemos en ello, que es una situación que, por supuesto, aquí no se da nada, ni nada parecido, ni se va a dar, pero... Bueno, el tema de las votaciones y las cosas, sabes, en momentos y tal. Aquí, desde luego, no tiene nada que ver con eso, ni nada parecido. Bueno, pues eso. Entonces, en las últimas semanas ha habido noticias muy preocupantes que he visto yo en la prensa y que han pasado así un poco sin pena ni gloria, ¿no? De lo que va a estar, tiene pretendido hacer el Erdogan este, el Estado turco. Erdogan, ha salido una noticia, no me acuerdo qué periódico, pero la leí, en la que decía lo siguiente, que se estaba planteando que había que intervenir contra, sí, en Siria había que intervenir contra la expansión del Estado Islámico y de los kurdos. Sí, o sea, sí, cuando el Estado Islámico ha hecho lo que ha dado la gana y ha tenido prácticamente toda esa zona de Siria, Erdogan se ha callado y Turquía no ha dicho nada porque le ha parecido bien y estaba viendo como veían los emperadores romanos cómo se mataban, como quien dice, los gladiadores en la arena, cuando los que perdían, perdón, cómo los leones se comían a los cristianos, porque en este caso los más débiles eran los kurdos. Cuando los kurdos han conseguido empezar a avanzar, a hacer retirarse al Estado Islámico y consolidar esa revolución, que no se puede llamar de otra manera, que está llevándose a cabo allí, entonces es cuando Erdogan está preocupado y ahora dice lo del Estado Islámico, aunque sabemos que tiene un consentimiento absoluto con el Estado Islámico, lo mete en medio porque sobre todo lo que quiere es eso. Entonces está anunciándose, ha anunciado y ya se vienen anunciando intervenciones de hecho, contra los kurdos en territorio sirio por parte de Turquía y los aliados que se busque. Eso es algo hecho, que va a intentar, yo creo, hacerlo. Que Erdogan ha tenido que desdecirse de eso porque yo creo que pues lo ha dicho. Sí, lo dijo hace una semana, yo presté atención y estuve haciendo seguimiento, pero... Creo que no ha colado, ha sido tan evidente, tan burda y tan zafia la maniobra que muchos... Mezclar el Estado Islámico con los kurdos y pedir que ciertos... frenar el avance kurdo. El avance kurdo es sobreposiciones del Estado Islámico. Es que es así. O sea, cada metro que avanzan los kurdos es metro que quitan a los islamistas. Es así de claro, ni más ni menos. Y a él le preocupa eso mucho. Le preocupa mucho porque, claro, su preocupación es eso, lo que hemos dicho, que haya una entidad de alguna manera kurda y unos kurdos que puedan pues amenazar, porque hay mucha población kurda dentro de Turquía y a él le preocupa mucho eso, claro. Entonces eso es lo que hay. Entonces no sé qué, habrá que seguir esto porque Erdogan, desde luego, que eso lo tiene metido entre ceja y ceja. Eso es la política de siempre, ¿no? El enemigo de mis enemigos es mi amigo, ¿no? Sea el Estado Islámico, sea lo que sea. O sea, la prueba, el momento más de la historia en el que eso se refleja muy bien es cuando el gran capitalismo alemán abraza el nacionalsocialismo, ¿no? Es decir, ante el temor a la revolución espartaquista, pues ¿qué hacemos? Pues nos hacemos nazis. Y es que tampoco hace falta. Entonces el gobierno turco, pues ante el temor a una revolución social liderada por los kurdos, el gobierno turco quiere ejercer de potencia regional, y ahí hay en el Oriente Medio hay tres vectores y tres factores importantes, que son tres países que quieren que ejercer de potencia regional, que son Irán, Arabia Saudí y Turquía, y luego Israel, que tiene, bueno, pues no quiere ejercer, bueno, que es una potencia regional, pero no con un afán hegemónico, sino con un afán de dominio por la supervivencia, ¿no? Entonces, además, curiosamente, son tres potencias islámicas, pero con muy distintas, ¿no? Una potencia islámica árabe y wahabita, que es Arabia Saudí, una potencia islámica chiita y persa, que es Irán, y una potencia árabe suní y otomana, que es Turquía. Entonces ahí, claro, el rollo este de ay, los musulmanes, el islamismo, pues hay muchas variantes, muchas diferencias. Y estamos viendo ahora cómo están cambiando muchas de estas facetas, ¿no? De hecho, el otro día, pues parece que Estados Unidos y otras grandes potencias han tenido que hacer un trágala y firmar con Irán ante el descontrol que ha supuesto que el Estado Islámico se haya ido de las manos, y han tenido que pasar por un trágala muy importante, que es que firmar este acuerdo con Irán, que a ver qué opinará la Cámara de Estados Unidos. De hecho, bueno, ya vemos como Netanyahu el otro día casi estaba como un macho de babuino ahí después de haberle metido una guindilla por el ojete, porque vamos, estaba ahí el ligeramente irritado y agitado. Pobre babuino. Pues bueno, pues ahí está. O sea, que la situación es la que es. Lo curioso es como el Jamenei el otro día dijo, sí, nosotros hemos firmado esto porque pero vamos, se soltó una muy buena, no deja de tener cierta gracia, y que va a seguir apoyando a sus aliados, etcétera. O sea, que sí, tenemos tres conflictos importantes, ¿no? El conflicto entre... ¿Qué quieres decir con wahabita? Los wahhabitas pues son una escuela, una corriente del sunismo, ¿no? Bastante radical, bastante fundamentalista, que tiene su base, que ha sido Arabia Saudí, donde se desarrolló, desde donde se ha extendido a todo el mundo, y que se ha extendido de la mano de los occidentales, pues por ejemplo, con lo de Afganistán y con todas estas cosas, ¿no? O con mezquitas en Occidente financiadas desde ya, que es una visión bastante reduccionista y bastante fundamentalista, digamos, del Islam, ¿no? Frente al sunismo tradicional. Y ese es uno de los problemas principales que hay ahora. Y esa, con, digamos que ese sería el abono. ¿En qué donde aspecto? Han surgido, o sea, quiero decir, son rigoristas. Muy rigoristas. ¿Pero en qué sentido? Porque luego, claro, tú ves a la gente que domina ahí en Arabia y tienen unos cochazos. Pero tener un cochazo, que yo sepa, mientras no conduzca a su mujer, no hay problema, ¿no? No es... Claro, pero me refiero que, pues, que son rigoristas para unas cosas, ¿no? Y, pero para otras, pues. Sí, la austeridad, en... la sí, austeridad sí, no, claro, no parece ser que la. No son rigoristas en el sentido de rigor presupuestario. ¿No? Entonces, anacoretas no son. No. Pero bueno, total, que bueno, pues animo a la gente a que se documente y a que busque sufí, suní, wahabita y cosas así, que veamos las variantes que hay, ¿no? Porque es como meter en el mismo saco a todo el cristianismo, metiendo, yo qué sé, a los anabatistas, campesinos anabatistas alemanes del siglo XVI o a los, ¿cómo se llaman? A los Purdey. A los jicos. O a los jicos o meter a los... Como a los de Francia, estos que se cepillaron... A los cátaros, que con la Inquisición. O sea, que hay unas variantes, pues sí, bajo una misma etiqueta de religión hay unas variantes tremendas, ¿no? Bueno, pues tenemos eso, Turquía, que quiere ejercer en esa zona, y bueno, es una de las razones, por cierto, por las que el gobierno griego se negaba a reducir mucho su presupuesto de defensa, ¿no? Su enfrentamiento permanente, y Turquía, un país con 60 millones o más de habitantes, no sé cuántos tiene ya, frente a Grecia, que tiene 10. Por cierto, que etcétera. también es un... Bueno, total, que tenemos ahí un follón importante, pero bueno, los kurdos siguen manteniendo el tipo, y nos referimos especialmente a los kurdos de a los del PKK o a los de las IPG, a los kurdos de los cantones liberados, sino a los pues mergas del norte de Irak, y bueno, Irán con su poder, Arabia con el suyo, Arabia trabajando mano a mano con Israel. Por cierto, que el otro día como quería, mira, quería ya hilando, el tema del ISIS a muchos les viene bien, ahora Israel, que de facto ha estado apoyando a Asnurra y al ISIS en Siria, porque Siria siempre ha sido uno el principal rival de Israel en la zona, y debilitarlo le interesaba, pues resulta que, como dice ahora Israel, que se siente amenazado por el ISIS, cuando el ISIS no ha hecho nada, que se sepa yo hasta ahora, hasta Israel, lo último que ha hecho el ISIS es tirarle un misil a un barco egipcio, como visteis el otro día, pues ahora dice que quiere hacer un pedazo, otro muro de estos, de tres pares de narices, para que no les entren los del ISIS, que son... Ah, con Egipto en el Sinaí. En el Sinaí, sobre todo, y creo que con Siria y con Jordania. O sea, quiere ya, digamos que Israel quiere hacerse poco menos que un muro completo, ¿no? Una urbanización, bueno, aprovechando seguro que el ISIS, que les ha venido muy bien a muchos, ¿no? También a los otros. Amigos deben ser constructores de los amigos. Yo creo que mis vecinos son del ISIS. Mañana mismo voy a irles a construir un muro. Bueno, pues eso. Otra cosa también que no hemos hablado antes, del tema de Grecia, hasta en la sopa de Grecia, la importancia que se está dando a lo que pasa en Grecia, cuando luego, tú mismo has dicho, la población que tiene Grecia y sobre todo el peso económico dentro de lo que es la Unión Europea, que es algo absolutamente residual, ¿no? Sí, casi, hombre, el PIB de... Es Grecia que una cosa es el euro, ridículo, pero es que... el tema de el problema no es Grecia, el tema es de la cadena de, digamos, de la cadena de las deudas públicas, que no es cuestión de Grecia. Como el otro día decía nuestro poco espabilado presidente del gobierno, que no sabía ni el déficit que tiene España. España tiene, evidentemente, 4 veces y pico la población de Grecia, pero tenemos ya 3 veces y pico la deuda de Grecia, así que... O sea, que no estamos tan... No estamos tan, o no están, que yo no debo... Que la cosa no es todo como para nada decir a nadie. De todas formas, son cosas distintas, ¿no? La Unión Europea y el euro, ¿no? Pues, una cosa es el euro y otra cosa es la Unión Europea. ¿Eso se lo vas a decir a los ingleses ahora cuando quieran su referéndum para salirse de...? No, pero quiero decir que según el PIB, dentro del PIB de la Unión Europea, Grecia es el 2% del PIB. Dentro del euro quizá tenga un 7, un 8% de peso, ¿no? Sí, porque tienes que contar que el Reino Unido no está en el euro. Entonces, el PIB del Reino Unido en la Unión Europea es muy importante. De todas en maneras, la Unión Europea, no en el euro. Entonces, el culebrón griego retransmitido griego, minuto a minuto va para largo. El gran hermano griego no ha hecho sino empezar. Tenemos para rato, como bien has dicho, es absolutamente para insostenible. Rato, por cierto, creo que hoy tenía una noticia judicial Rodrigo Rato también. Sí, pues yo digo, tenemos para rato, Rodrigo, con lo de Grecia. O sea que. Bueno, y ya que estamos, vamos a hacer unos minutos musicales dedicados a todo sí, ese tema de la deuda. Un segundo. Que no. Sí, porque ni un segundo ni nada. Quisiera presentar la canción esta que vamos a poner, que vamos a ponerlo. Quisiera por el tema de Grecia, es una canción que se llama Monopoly, de un grupo, otro famoso grupo, sí. Los chavales que están empezando. y no sé si en la letra se entiende más o menos, pero bueno, voy a leer un poco la letra, que es corta. Sí, hombre. Que luego encantado. Así con música y cantado por otro suena mejor. Dice: te dejaré dinero, te ayudaré a salir. Tu crisis engorda mis intereses. Un país favorecido por mi ayuda comercial. Préstamos para pillar lo que queda por chupar. ¿Cómo me lo hago? Pues me asocio a algún paisano con orgullo en la cartera y con mi ayuda militar. Yo lo pongo a gobernar mi finca particular. Colaborando al desarrollo de los pueblos, si se atreven a pillar, yo puedo garantizar la puta estabilidad. ¿Cómo me lo hago? Pues jubilo a mi muñeco, pongo otro orgulloso y como ayuda militar. Yo lo pongo a gobernar mi finca particular. Relaciones sexuales entre estos dos gobiernos. Y dice alguna otra cosa más, pero bueno, ¿cómo se llama? Chipras este, Chiripa, otro muñeco más. Bueno, pues esto eran unos chavales que están empezando, ¿no? Sí, está un grupo. Satura mucho. No sé qué es lo que está. Hay algo que está. Sí, ahora. Saturando mucho esto. Pues nada, esta era la cancioncilla por el tema de Grecia. Sature. Y vamos a seguir comentando algunas cosas por aquí. Bueno, no queríamos... sé. Sí. Yo quería hablar del Chapo Guzmán. Es que sabía que ibas a hablar de tu libro. Llevo varios días queriendo hablar del Chapo Guzmán. Ahora sí, estos son tus cascos. Llama a tu vecino no. Y cuando te abra la puerta se lo cuenta. Es que nadie me escucha. Bueno, ¿qué pasa con el Chapo Guzmán? No, pues a ver. ¿Qué vais a decir original? No, no voy a decir nada original, absolutamente. Bueno, sí, pero eso que luego. Que no, lo que quiero es, pues en este programa ya hemos tratado muchas veces, ¿no? El caso de México, tal. Hemos tratado muchas veces también de la hipocresía internacional y seguramente, ¿no? Que siempre están con lo de Venezuela, para arriba, lo de Venezuela para abajo, lo de Estado asesino de Venezuela y no sé qué, ¿no? Y nunca se habla de México, Estado asesino, ni Estado. Vamos, el Estado es que es lo que es. Y en este caso queda totalmente demostrado, ¿no? Todo el mundo habrá oído la noticia, ¿no? Hasta el presidente de México salía indignadísimo. ¡Oh! Es que han construido un túnel de kilómetro y medio con ventilación, con aire acondicionado, con hasta el una moto que cumplen tenía. Las normativas de trabajo. Yo creo que es donde mejor se ha tratado a los trabajadores mexicanos construyendo ese túnel. Más de un kilómetro y medio de túnel. Había hasta una moto, tenía el hombrecillo, el Chapo, para huir, porque claro, no iba a estar una hora y media, un kilómetro y medio andando, ¿no? Que le puede dar algo al pobre. Y todo esto, pues se supone que lo ha hecho con una cucharilla de plástico debajo de la ducha, ¿no? O sea, el que, y hasta el presidente salía indignado, ¿no? Diciendo, guau, es que cómo es posible que se escape el narcotraficante, el mayor enemigo de México. No ha estado ni un mes preso, me parece. Que vamos, que yo no deseo que nadie esté preso, ni siquiera un narcotraficante. Pero a lo que quiero llegar es que, o sea, se vende como... Unos cuantos añitos preso el chapo. No, ahora último no, le han cogido hace poco, le cogieron, no, estuvo preso y se escapó. Bueno, y ahora le cogieron hace poco. El túnel es que hace ya más de un par de años en este centro. Pero a lo de que hecho, voy Estados es Estados Unidos había pedido la extradición, etcétera. Pero si esos túneles es que los construye Estados Unidos, los construye el FBI, los construye la DEA, los construye el Estado mexicano, es todo una parafernalia, es todo un teatro, es todo un show para que parezca que ha habido una fuga, cuando ahí están implicados Estado, Ejército, Policía, narcotráfico, es todo lo mismo. Es que no, es donde hay dinero, donde hay negocio, están los estados, están los ejércitos, están... Recomendamos, o sea, la película, ¿cómo se llama esa película? La de Traffic. Sí, es que es una película yankee, o sea, yankee estás así de yo Hollywood que, y es bastante clara. Yo lo que recomiendo es al ministro de Fomento, sí, que hay de aquí de España, que los contrate para hacer el túnel de Pajares del AVE, porque llevan ahí unos cuantos años y no son capaces. Pero es que, o sea, y aún se sigue, ¿no?, como viviendo ese teatrillo, como diciendo, no, es así, fíjate que el narcotraficante malo malísimo que se ha escapado, que no sé qué, el narcotraficante malo malísimo es parte del Estado, es parte del capital, el show lo tienen que montar de alguna forma y habrán pactado y lo han aceptado, venga, chapo, métete 2 años ahí preso y luego hacemos como que te escapas, tal cual, y de aquí paz y después gloria. O sea, es que es toda una hipocresía, y si hay gente que se lo sigue creyendo, lo de la lucha contra las drogas, no sé qué, pues mira, esto... También hay gente que se sigue creyendo que lo contrario, ¿no? Es que la lucha contra las drogas, pues el otro día, hace 3 días, leí en el periódico, o más, la semana pasada, pues que, por ejemplo... lo contrario es el sentido liberatorio de las drogas. Luego las drogas mantienen las infraestructuras del Estado y demás, y hace 2 semanas, la semana pasada, de hecho en Barajas detuvieron a 2 guardias civiles, un sargento de la Guardia Civil, con 14 kilos de cocaína. O sea, de estos que están ahí para controlar a los que entran con drogas, se supone, por el aeropuerto de Barajas, pues el sargento y otro guardia civil eran los que se llevaban la cocaína. Sí, pero eso es recurrente. No, eso es continuo. Eso ocurre todas las semanas. Por eso que cuando luego sacan estas campañas de no, es que luchamos contra las drogas, que las drogas destruyen, no, lo que luchan es contra que ese negocio que les da tanto dinero, pues haya más gente participando en él, yo creo. Lo que también es algo asqueroso es como de toda la vida, por lo menos por aquí, por estos lares. Mucha gente implicada, digamos, en, yo no sé cómo llamarles, en movimientos sociales o en lo que sea, se ha puesto hasta las manillas de todo tipo de drogas sin tener ningún tipo de recato, y no ya por su salud, sino por de dónde vienen esas drogas, ¿no? Porque, vamos, no sé, pero igual que luego la gente hace campaña de boicot por el atún, no es marca, no sé qué, porque matan delfines cuando los pescan y cosas de esas, que me parece muy bien, o luego hay gente que hace boicot a ciertas cosas, no, porque eso de ahí sí, son fachas, pero luego sin embargo está consumiendo drogas como la cocaína, por ejemplo, o como otras drogas, que para que estén, para ponértela delante de las narices, y nunca mejor dicho, pues han pasado muchas cosas y pasan muchas cosas todos los días, y la gente sin embargo con eso hace la vista gorda. Eso es la asquerosa e hipócrita mente occidental de la gente de aquí, ¿no?, que mucho dice y poco hace. O sea, que aquí mucho figurar. Sí, yo tuve alguna discusión con algún compañero, compañera, tal, con el tema de las drogas, ¿no? Esto, y no voy a ir yo de puritano, ni mucho menos, ¿no? Pero me causaba gracia, ¿no? Que, ¿cómo que puritano? Pues desde luego sé no, que... No era puritano porque sería un hipócrita, o sea, que ni más ni menos. Ahora quizá en mis últimos años no, pero sería un mentiroso y un hipócrita decir lo contrario. Nunca he sido un puritano ni... Pero me causaba gracia, ¿no? Que no teníamos ningún reparo en decir, no tomamos aspirina porque boicoteamos a la Bayer. Y luego nos tomamos cualquier pastilla de cualquier camello asqueroso o de cualquier mafia que se dedica... Pues además es que estas mafias normalmente están también relacionadas con las mafias de las mujeres, de secuestro, el rato de mujeres. Hombre, el dinero del narcotráfico, del tráfico de armas, de la trata de blancas y todo, está todo mezclado. La trata de mujeres, no me gusta nada la expresión esa de trata de blancas, porque parece que solo indigna Occidente cuando son blancas, cuando son negras o sudamericanas está muy bien la cosa, ¿no? Trata de mujeres. Por la trata de mujeres. Sí, porque la expresión trata de blancas es muy de telediario, muy bastante. A mí me causa mucho repelús. No, ahora veo que estás obsoleto. En el telediario se habla de trata de personas, yo creo. Trata de personas, ¿dónde vamos a parar? Obviamente, de todas formas, la expresión de trata de blancas no deja de recordar un momento histórico en el que Sí. estaba mal vista la trata de ciertas gentes y no las de otras. Por lo tanto, Ay, pues tampoco me eso es lo que gusta estoy diciendo. soterrarlo en el lenguaje y que quede en el olvido. También no deja Sí, de es ser. como lo de Pero violencia bueno. doméstica, ¿no? Violencia del hogar Bueno, y... lo he dicho, que hay muchas cosas detrás, pero que es algo que choca, porque desde luego todo lo que tiene detrás el narco, o sea, el narco es el que, pues entre otras cosas, asesina, tortura, ejecuta y desaparece a la gente que protesta, a la gente que contesta en esos países, como en México con los estudiantes desaparecidos de hace ahora unos cuantos meses. Ese narco, entonces, que gente que aquí ve con simpatía a esa gente desaparecida, luego coja y consuma las drogas, que enriquecen y que detrás de ellos está, entre otras cosas, la muerte de esa gente, es algo absolutamente paradójico, escandaloso y que, sinceramente, esa gente debería de pensárselo. Sí, Debería de pensárselo o para no empezar sé. es que ni siquiera lo que se vende aquí es cocaína, eso para Bueno, empezar, yo ¿no? no vamos Porque a no, ponernos sí, en... porque los grados de ¿Y pureza y entonces qué hacen? ¿Entonces tal. qué hacen con la cocaína? ¿La tiran al mar y venden No, en pero tiene mierda? unos niveles de 6, 10, 15% Bueno, de igual me no, da, sí. pero se enriquece. Con lo que venden aquí, ¿quieres tú que no es No, cocaína? pero que ¿Quién me se refiero enriquece? que además, para empezar, ya te están estafando, porque estás comprando porquería, estás comprando basura que ni siquiera es la cocaína. Además, ya de todo Sinceramente, lo, ¿no? no me importa que estafen a esa gente. Por mí, como si los estafan a todos. Te digo, a quien están estafando, ¿sabes quién es? A las mulas que van al aeropuerto y acaban metiéndose en la cárcel aquí no sé cuántos años para pagar deudas o para pagar. ¿Sabes? Esos son a los Sí, que están y que estafando. les pagan 3.000 Y a dólares, los que es una están vergüenza. asesinando con los estudiantes estos, a todo, pues a toda la muerte, y todo el crimen y toda la bestialidad que hay detrás de todo este tráfico de drogas y la selva arrasada y todo, absolutamente todo. Eso es lo que por lo menos a mí me Llega a una preocupa. selva porque Lo que se meta la por... muerte también llega aquí, y llega aquí Sí, en base claro que por llega. cómo se maximizan beneficios o como con el Sí, tema de, también, claro, que sí. también, y por no hablar de del tema del control social y estas Sí, cosas, vamos. que cuando decimos que la droga beneficia a la fuerza de seguridad, no estamos pensando solo en el sargento Romerales llevándose los billetes por pasar cosas en No, la por aduana, supuesto. sino en otras cosas, ¿no? Bueno, Sí, los un que nunca tema. van a salir en el telediario detenidos, o sea, porque este guardia civil de vez en cuando detienen a alguno para que salga en el telediario y dar la imagen de que también se lucha, ¿no? Los asuntos internos, también luchamos contra nuestra propia corrupción, etcétera, etcétera. Pero los que realmente viven de esto, o sea, es que son los de siempre, sí Sí. que son los de los trajes, los de la gomina, los de negro, los que dictan la norma, los que dicen cómo hay que vivir. Es un tema Es un tema tema que da para mucho. Da para mucho y habría que tratarlo desde muchos igual, puntos de vista, pensándoselo un sí. poco más y más tiempo, porque eso tiene implicaciones por todos los lados, Sí, vamos. pero no quería dejarlo pasar lo del túnel No, este, ¿no? Me está bien. recuerda también, pues, a mí me trae unos recuerdos con lo de, bueno, da igual, ocurrió un caso muy parecido en Perú, pero en este caso fue con unos guerrilleros que también hicieron un túnel bastante interesante y tal. Pero justo en el cambio de gobierno, ¿no? O sea, y salió el gobierno diciendo, ¿cómo es posible que se haya escapado? Digo, pero coño, pues si tienen hasta luz eléctrica dentro del túnel, es que vamos. Y contador Sí, de Unión Fenosa. de Unión Bueno, Fenosa, sí. del tema de la policía, ya que has comentado antes, pues el concejal de seguridad de Madrid, de ahora Madrid, que entre otras cosas decía que no sabía muy bien lo que iba a hacer con los agentes antidisturbios de la policía municipal, que no iban a participar en más desalojos. Entonces digo yo, ¿para qué están los agentes antidisturbios de la policía municipal? Y que decía que, claro, que va a aumentar, sí, de verdad, va a aumentar el número de policías, que va a sacar oposiciones para la policía municipal, ¿no? Parece ser este hombre, bueno, ya ves tú, ¿no? Has hablado de los guardias civiles detenidos, los dos detenidos por narcotráfico también, Nos pero hay queda. una, pero ¿cómo contrarrestan estas cosas? Te digo yo cómo. Con la portada del ABC del otro día, patética, ridícula, y con la campaña, ¿Y tú qué la ves? ¿Y tú qué la ves? con la campaña esta que han hecho, ahora de echar flores a la Guardia Civil, que salían una pareja de guardias civiles, muy maquillados así, sonriendo, con un bebé que habían, según parece, Ah, sí. rescatado y salvado la vida de un contenedor de Sí, basura. ya me acuerdo, sí. Cuando lo cierto es que fue un vecino, fue un agente que Fueron dos estaba, jóvenes dos jóvenes, porreros, sin duda, por la pinta que sí, sin duda. Fueron dos tenían. jóvenes porreros, Que sin duda, como dices que tú. llamaron también a los de al a la gente de las basuras de la localidad, etcétera. Pero por cierto, el uso patético de este caso Pero lamentable, patético, no quiero dejar patético. de hablar de un personaje que me produce bastante urticaria rectal y náuseas, que es el señor Padre Ángel. el de mensajeros de la, ay, de la paz. Se me produce a mí también un dolor. Tío que yo creo que tiene en los ojos, en las pupilas, tiene el símbolo del dólar y del euro. Y le faltó tiempo con el numerito este del niño abandonado. Con el famoso numerito. Para, vale. Sí, con el, o sea, todo el mundo aprovechando y recuperando, pero sin ningún tipo de pudor ni vergüenza. Pues a él le sacó tiempo, o sea, le faltó tiempo y encima para mí. Me lo imagino a él y a sus ayudantes del grupúsculo ese llamando a los medios de comunicación para ir, para que iban a poner la cesta, el cuco, para que se puedan dejar a los niños completamente anónimo y tal, para que la gente que tenga que abandonar. Y ¿cómo? Se veía que habían puesto en una, perdón, de sus iglesias, perdón, no, no, en una de sus iglesias, una iglesia así muy rancia madrileña, con una Virgen de la Paloma, es muy fea, muy cutre, rancia, y habían puesto una especie de cuco tipo Moisés, así de cesta, sí, pero de estas, como las cestas del pan esa de los restaurantes baratos, sí, sí, que son, sí, imitación de mimbre en plástico. Para los niños abandonados. Pues igual, y se notaba que la habían colocado a los pies del altar hacía 5 minutos. Para montar este numerito y el tío no estuvo yo, pero llamando a la prensa, en la tele, no, en la radio. ¿Por qué no los llevan donde los romanones directamente? En la tele, en la radio constantemente. Y este tipo, queremos decir que el señor este del mensajero de la paz es un chupóctero tipo Teresa de Calcuta. ¿Os acordáis que sí, le hicieron santa y luego tenía una buena... que tenía el zurrón ahí bien lleno de doblones, ¿no? Pues este es exactamente igual. Y este hombre, a la gente que trabaja con él, a los... pues ya sabéis, a los curritos, pues les explota. Aparte, es un ególatra con afán de protagonismo y encima, sobre todo, con afán de llenarse a manos llenas. Y el otro día le faltó, me lo imagino, levantándose por la mañana, oyendo a la radio, y de repente digo, coño, rápido, esto lo tengo que aprovechar. Y montó un tinglado que esa misma noche ya estaban en un montón de medios de comunicación, súper cuna para que los niños no sean abandonados. O sea, algo lamentable. Lo que te digo yo, o sea, que ahora hay que ver. Igual de lo que hay que hacer, el contenedor verde para los vidrios, el amarillo para los envases y un contenedor para los bebés abandonados, algo de así. De hecho, no queda, viendo las imágenes de esto, no se me ocurre hacer más que el humor negro propio de concejal de ahora Madrid. De decir, bueno, por lo menos al niño le habían tirado porque le habían tirado en el de residuos orgánicos. Si no, encima le hubieran puesto una multa por tirarle en el de los vidrios, ¿no? Bueno, pues aparte de bromas de mejor o peor gusto... Poco pan y pésimo circo que decía aquella canción. Sí, de mejor o peor gusto. Yo lo que he querido sobre todo resaltar es que para empezar se lo encuentran dos jóvenes y sin embargo, claro, al final llaman a la Guardia Civil, va a la Guardia Civil y sacan a dos guardias civiles como una pareja, los sonrientes con el niño que de parece hecho, que han salvado al pobre niño. Es una manipulación informativa pero patética. Los dos guardias que lo único que hicieron fue ir ahí a mesa puesta el plato servido. Sí, sí, exactamente. Entonces, lo primero eso, cómo le ponen una cara amable y salvadora a la Guardia Civil, salvadora de niños, cuando lo que ha hecho es matar a decenas de miles de personas. Y ya enlazando con Guardia Civil y con movimientos políticos sociales súper cambiantes, tenemos que decir que Juan Antonio Delgado, el antiguo portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Pues ha sido del señor Pablito Iglesias, se le ha captado ya para su candidatura. Y este señor de la, el típico, pues el Guardia Civil progre, tan progre era que es el que cuando los sucesos de Ceuta, vamos, el asesinato de los inmigrantes en Ceuta, sí, pues defendía el uso de pelotas de goma, sí, y etcétera, claro, pues como algo muy propio de su oficio. Pues sí, nada, esos son. ¿Os acordáis cuando poníamos ese corte de un mitin de Podemos en Málaga hace unos meses que hablaba de nuestros soldados, nuestro ejército, nuestra orden de ir? Pues estos son. Hablando de pelotas, a otras pelotas, pelotas de goma, por fin, después de no sé cuántos meses o años, han reconocido ya que el ojo que le saltaron a esta mujer de Barcelona, no me acuerdo cómo se llamaba, Inés o algo así, que ha reconocido la misma policía que procede de una de una pelota de goma. Sí. También hay que hablar, bueno, en las últimas semanas han pasado cosas que aquí no tenemos y que tenemos que hablar más tranquilamente. Sabemos que ha muerto un preso en huelga de hambre, ¿no? Que es una noticia a reseñar en qué cárcel ha sido. La mujer de Barcelona se llamaba Esther Quintana. Sí, Esther Quintana, que es pues eso, pues han reconocido al fin que sí que fue una pelota de goma de la policía. Ya quedó tuerta, ¿no? De un pelotazo. Ha muerto un preso en huelga de hambre en una cárcel española, en Jaén. A ver si nos enteramos más para el siguiente programa y lo hablamos más. Y bueno, también otra cosa, ha muerto en la enfermería de la cárcel de Jaén un preso de 53 años que estaba ahí ingresado porque estaba en huelga de hambre y que estaba cumpliendo una condena de 10 meses acusado de resistencia a la autoridad. O sea, que no... Ahí que nos enteraremos más de la cosa. Pero para... si está con 10 meses sería, ¿no?, que ya tenía antecedentes. Porque os digo una cosa, todo el mundo puede estar seguro que ninguna fuerza política emergente va a acordarse de los presos ni va a buscar, ni va a apoyar a los presos ni a buscar apoyo en ellos, por supuesto. Prefiere a los guardias civiles, como podemos ver, eso u otras. También decir que en la página de Tortuga Antimilitarista daban Grupo cuenta tortuga. de la muerte de un detenido hace ahora mismo menos de 10 días, de la muerte de un detenido, una muerte a palo de un detenido también en aquí en España. No me he enterado yo. Sí, pues ahí está. No sé si vamos a poder tener acceso a lo largo del programa con nuestro equipo técnico de periodistas informáticos o no. Pero bueno, esas son algunas de las cosas que han pasado. Bueno, pues eso es lo que hay. Y otra cosa... El detenido en Cádiz, sí. ¿No? Sí, sí, sí, lo que de momento lo que cuenta aquí es que la autopsia refleja que el detenido sufrió... O sea, el fallecido durante detención policial sufrió hasta 32 lesiones. O sea, que a lo mejor sufrió un infarto, pero desde luego que no fue espontáneo por ver el gol en la prórroga. O sea, que le dieron un buen palizón y murió, pero ya sabemos que... Golpe mortal. Si te da una paliza a la policía, te mueres de todo menos de la paliza que te ha dado la policía. Te mueres de un infarto, de que iba drogado, de que tenías problemas previos de salud y esas cosas, ¿no? Los agentes habían comunicado que José Antonio, de 50 años, había sufrido un fallo cardíaco durante la detención. Y que sufría una enfermedad mental, etc. Las excusas, los lavados, sí, lo de cara, siempre. Lo de siempre. Y luego resulta que tenía 32 lesiones, incluido un golpe mortal en el cráneo. ¿Y de los de Cartagena se sabe algo? Pues no. Mira, yo el último que supe, precisamente hace viendo un programa mierdero de estos televisivos, había un escrito... Los de Cartagena... escrito de uno de los policías desde la cárcel... están presos. Pues, sí, sí, uno que estaba quemando, que está preso, pues eso, quejándose, lamentándose, lo típico, yendo de pobre pajarillo inocente y que claro, no lo volveremos que son víctimas de manejos, de sus jefes, de lo vamos, unas victimillas inocentes que yo no tengo. Pues seguramente tenga razón. Nos referimos, y además siempre había que escuchar al típico tertuliano allí de Marras diciendo que, bueno, claro, porque entre que el teléfono de la persona que murió se apaga y no sé qué, vamos, sí, claro, lo típico, poco menos que, claro, ellos se le llevaron, le rehostearon, no sé qué, le llevaron a la playa y luego le dejaron... Y a los pocos segundos debió aparecer un tiburón 3, unos extraterrestres o algo, y le mataron casualmente con tan mala suerte que les han condenado a esas pobres criaturas, ¿no? El típico periodista de sucesos de estos que deben estar todo el día tomando caña con los maderos y claro, pues bueno, se les ve un poquito la tendencia, ¿no? Bueno, pues esas cosas son las que hay. No sé cómo vamos de tiempo, ¿nos podéis decir algo? A ti se te está acabando, desde luego. Pues yo quería comentar una noticia a todos. Te han preguntado que cómo vamos de tiempo, ¿no? ¿Qué sí. quieres comentar algo? Dinos primero, ¿no? Vale. Pues ya ven el lunes que viene. Dinos el tiempo y luego. No, pues una noticia, es que tenemos un tema pendiente aquí. Que bueno, nos digas el tiempo. Te quedan 8 minutos. Vale. 8 minutos, es que tenemos un documento aquí de una valía impresionante. Ya estamos. Que vamos a reproducir. Ya estamos. Es un ese de vosotros hablando de pues si tú hablas de eso, yo hablo de mi libro. De estos partidos emergentes y que hemos hablado, sabéis que ahora mismo dentro de Podemos, bueno, pues está habiendo bastante discrepancia por su indiscutible líder Pablo Iglesias, presiones por otro lado de gente también de dentro de Podemos, el Echenique, gente de Izquierda Unida, todos los artistas famosos y directores y artistas progres tipo Almodóvar y por lo visto todo Dios ahí están, pues intentando, pues eso, el tema de las candidaturas unitarias populares o las chorradas que dicen ellos, ¿no? Entonces, pues está habiendo bastante tensión entre, se puede decir, la dirección de Podemos y parte incluso de Podemos. Y ha llegado a nuestras manos un documento de incalculable valor en el que, si se escucha, parece ser que alguna persona de los círculos de Podemos intenta ponerse en contacto con Pablo Iglesias, es rechazado por ello. Hablan de los acuerdos a los que no se ha podido llegar. ¿Qué pasa? Parece que no hay aquí quórum a la hora de... Yo creo que con que narren los hechos... Yo creo que no, que las cosas se explica por sí misma. Entonces... un niño, tío. Como un bueno, niño. Pues nada, no lo yo creo que ya que estamos en julio, podemos sí. poner una cancioncilla... ¿De San Fermín? ...del verano. Pues yo me niego porque dijimos que poníamos una canción por programa y estas ya serían dos desvirtuando... Yo lo que quería hablar es, tenemos pendiente, bueno, pendiente de muchas cosas, pero sí, muchas. El otro día leí en el periódico, en el público este, pues que en España se abandonan 140.000 perros y gatos al año. 140.000 perros y gatos al año, ¿no? O sea, quería comentarlo, ¿no? Tenemos pendiente de tomarnos en serio este asunto y hacer un programa... respecto al animalismo, ¿no? Al especismo y demás, pero un programa en serio y tal. Pero esta noticia, pues, nos a mí por lo menos me señala, me indica, me da a entender muy claramente la forma que tenemos los seres humanos de comportarnos ante los animales, ¿no? El animal es un producto más, un juguete más, una pieza más, comprable, vendible, cuando ya no sirve, cuando ya no gusta, cuando el niño se aburre, pues tire, que se puede desechable, ¿no? Y una especie animal como es la nuestra, que trata de esa forma a otras especies animales, pues dice mucho de sí misma, ¿no? Yo no... No es que quiera congraciarme con nadie, ni quiero parecer más simpático, ni dejar de parecerlo, ni nada, pero que es un tema que eso ya indica cómo tratamos a los animales. Y esto también puede estar relacionado, que ya digo que es un tema que yo, la verdad es que tengo ganas de tratarlo, porque quizá sea bastante discrepante con algunos de los compañeros aquí presentes, pero es la producción industrial de carne, la producción capitalista, la producción, o sea, el manejo de los animales desde un punto de vista capitalista, pues lleva a lo que lleva. Y comprendo y entiendo perfectamente las posturas animalistas, que cada vez veo con más extensión por entre la juventud, y a mí me resulta agradable. No sé, insisto, que deberíamos tomarnos un poco más en serio el asunto y hablarlo un día y hacer un programa, ¿no?, con datos y con informaciones verídicas, ¿no? Porque es cierto, es decir, 140.000 perros y gatos que se abandonan al año en un país, es que somos gente enferma. Eso demuestra que la gente está enferma, no hay otra explicación. Y si no, y eso es parte de... ya que te pones en ese plan y que te gusta esta postura, si no se abandonara ni uno de esos 140.000, pero si siguieran comiendo 8 millones o 20 claro, millones de animales que se comen, es que, claro, en este país cada año. Por eso digo que hay que hacerse un programa en serio, porque una cosa es el consumo de carne que se hacía en el campesinado en el siglo XIX, que era un consumo pues cuando había matanza y te duraba para todo el año, y otro es el consumo capitalista de carne, que es que son bandejas de millones y millones y millones de animales sacrificados para ser vendidos, con la historia de que la carne es buena y que la carne hay que comerle tal, cuando es, en realidad nuestro sistema digestivo es más parecido al de un chimpancé, es decir, a un frugívoro que come carne de vez en cuando bueno, carne, eso sinceramente absolutamente. Los últimos estudios sobre chimpancés están demostrando que son cada vez más porcentaje. Que se lo cuenten a los colobos. Sí, de vez en cuando, cuando les entra la... El gorila sí que es el auténtico frugívoro, y en ese sí que hay una mayor distancia genética con el ser humano. Pero bueno, yo creo que eso sí que da para... Creo que estamos metiéndonos en berenjenales de... No, pues no, lo digo totalmente en serio, que deberíamos... No, hay bastante gente que nos escucha y que está interesada en el tema, y yo creo que deberíamos... Me parece bien, entonces lo que creo es que deberíamos de verdad preparar y un programa sobre el tema. Es más, invitamos a que alguna persona, yo sí, invitaría a que alguna persona que entienda y sepa bastante del asunto nos escriba y podemos hacer un monográfico y que venga y defienda aquí sus posturas y tal, ¿no? Creo que sería lo más honesto. Y... No sé si hay que saber mucho del asunto, creo que el asunto lo sabe todo el mundo que tenga ojos. No, la gente no sabe. A veces damos por hecho cosas que luego no son así, León. A veces damos por hecho que la gente nos enteramos, sabemos, entendemos, y no. Hay todo un discurso médico, ¿no? Hay que tomar leche, tal. No es cierto, no hay ningún mamífero adulto que tome leche, es que es absurdo. O sea, sí. Los mamíferos adultos no toman leche. Ni pizzas tampoco. No, claro. No, pero comen lo es que estamos... No, es que estás hablando de un mamífero. No, es que no, si vamos a trivializar las cosas, pues es que yo me callo. No, sí, porque es que estás hablando de pizza. ¿La pizza qué? Es un carbohidrato. No es una pizza, es un carbohidrato. Y si hay mamíferos que comen carbohidratos, lo que no hay mamíferos adultos que beban leche. Entonces no trivialices el argumento poniéndolo al lado de una pizza, porque no tiene nada que ver. A eso me refiero. Pues sí que hay mamíferos adultos que beban leche, te lo digo, los humanos. Pero que los mamíferos son adultos y beben leche. Pues por eso te digo, pero que la leche no es asimilable a partir de una edad. Es que no. Y tampoco, no parece, y tampoco porque provenga de el capitalismo industrial, porque los negros esos de África que se alimentan de sangre y leche batida en las calabazas, tampoco, ¿sabes? Fermentada, ¿sabes? Que no es lo mismo la leche que el yogur o el queso. No, es que no, bueno, es lo mismo. Vale. Es a la vaca creo que le da igual que la misma ubre. Que si la tienes estabulada o la tienes para, le da igual que una vez que le hayas ordeñado la leche, creo que le da igual si la fermentas. Bueno, o yo lo que quería dejar claro es que es cierto que la alimentación, que el consumo de la leche en líquido se fomentó desde la industria, masivamente se fomentó desde la industria láctea, de ciertos lugares a partir del siglo XX industrialmente, pues como tantas y tantas cosas. También, pues por ejemplo, podríamos hablar del consumo masivo de soja, que no. Pues claro que hay que hablar, porque igual de industrial, igual de dañino. El consumo masivo de soja le está llevando a la deforestación. Pero la soja que se produce no es para que la coman los vegetarianos, la soja que se produce es para el pienso para las vacas que luego se venden en Burger King. Entonces, La soja que se produce es para alimentar a los animales. Por eso, es que... Entonces, soja transgénica, la soja de Paraná... Efectivamente, y se arrasa el Amazonas... De Paraguay, de Argentina y de Brasil... Para que los gordos europeos y los gordos americanos puedan comer hamburguesas todos los días si quieren. Entonces, ¿qué pasa? Que los gordos chinos no comen... No, en China no hay gordos, porque no... Lo mismo que ya hay coches y lo mismo que ya hay otras muchas cosas. De la misma manera que hace unos años se hacía aquí el comentario de la obesidad mórbida en Estados Unidos, pues recuerdo que en España tenemos el índice de obesidad infantil, está entre los cuatro o cinco primeros del mundo, así que también no demos, también hay mucho con desconocimiento sobre esas y cosas, también ¿no? Hay mucho porque juegan a la play en vez de correr por las calles, quiero decir que no es solo una cuestión de alimentación sino de hábitos de vida, básicamente de alimentación para sí. Mi gusto, pero bueno, yo digo entonces del tema de este de no, yo lo que quería dejar claro es que una sociedad en la que se abandonan 140.000 perros y gatos al año es una sociedad enferma. Pero bueno, habría que no es capaz, por ejemplo, ni de empatizar. Pero que no los abandonen no significa lo contrario, porque yo te podría señalar algunos países donde precisamente eso que has dicho tú, que pues que varios de esos miles de animales abandonados pasan directamente al mercado de alimentario. Eso es otro punto de vista y otra forma, pero yo estoy hablando de la sociedad en la que estos animales son consumidos en Navidad y abandonados en verano, básicamente, ¿no? Pero son eso, comprados, sí. Regalados, consumidos en Navidad y abandonados sí, en me verano. Ocurre no necesariamente, cosas. Porque yo creo que buena parte de los animales abandonados, por ejemplo, tienen que ver con el uso cinegético y esas cosas, y sí. Ciertas cosas, no necesariamente el punto de vista del urbanita de clase media y tal que tenemos. Es que son 140.000, es que no son 1.400. Yo renuncio a la réplica porque este tema es de tal enrevesamiento que me parece que es difícil. Mira, ni siquiera asirlo mínimamente. 40.000 entre 365, pero son 383,5 animales diarios se abandonan. Es que es una barbaridad. Pues entonces es una birria, sinceramente. Para todo lo que es para aquí, para toda España, 300 animales es diarios. Una birria. ¿Cuántos no se matan todos los días, decenas de miles de todo tipo, para comérselos o para hacer esto o para hacer lo otro? O sea, es una ridiculez residual país, pero que lo que consigue es pues llegar al corazoncito de algunos lectores o receptores de la información como tú, pero escondiendo la estrategia de la vacuna. Y ahora tenemos la pregunta, ¿a cuántos de esos animales al menos has recogido en tu hogar? Pues más de lo que te sorprendería. La ¿cuántos respuesta? Hay ahora mismo? Dos, ahora mismo dos. Dos. ¿Tú y cuál otro? Bueno, a mí me recogieron previamente. ¿Podéis mirar la hora? Porque sí, es la hora. Que es la hora. Es la hora ya, decisamente. Sí. Y hay que cortar. Bueno, pues yo creo... Mira, ya acababa de ver una noticia sobre la aplicación en julio ya de la ley Mordaza, maldita sea, que nos hemos perdido, que es, solo como nota, una multa de 600 pavos aplicando la ley Mordaza por llevar una camiseta considerada peligrosa por la autoridad. Sí. Lo escuché lo leí el otro día. Es ¿y la despedida de solteros no piensan actuar contra ellas? Es más grave de lo que parece. Bueno, pues eso, nos despedimos de esta 81ª Contratertulia en un programa que al final ha sido delirante. Ha aparecido el trastorno tripolar de los compañeros de la radio. Lo achacaremos en este caso a los calores estivales, la humedad de este estudio. Y bueno, pues nos despedimos. Y al barniz que han estado echando. Nos despedimos hasta la siguiente edición.